Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. En estas noches de frío, bolereando la noche. La noche, la noche, la noche. Soy Lourdes Mendoza. En este nuevo programa, los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cariñoso de quien les habla, Lourdes Mendoza Dávila. Aquí estamos con Vicentico en el control de sonido. Bueno, pues, bolereando la noche nuevamente. En Cuba existe una tradición trovadoresca que surgió a finales del siglo XX con la denominada trova tradicional o vieja trova, que alcanza su máximo esplendor entre los últimos años, 1800 y principios del siglo XX realmente. Muchos estudiosos del bolero consideran que su nacimiento fue en Santiago de Cuba con José Pepe Sánchez, quien a su vez fue maestro de dos grandes creadores de la historia musical cubana, Cindo Garay y Rosendo Ruiz Suárez. Iniciamos precisamente con algo de este compositor, de Rosendo Ruiz, porque el resto del programa lo voy a dedicar a María Teresa Vera, una de las grandes compositoras y trovadoras cubanas. Así que bueno, aquí escuchemos Hasta Mañana, Vida Mía, en la voz de Ismael Rivera y composición de Rosendo Ruiz. Tenerte que dejar hasta mañana en que mis labios te puedan con un beso saludar, Maribelén, pero que hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Ay, no, no, no, no, no tardes porque sufro mucho. Cosita linda, si no te veo llegar, en nuestro mundo encantado tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana en que mis labios con un beso te puedan saludar. En nuestro mundo encantado tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Hasta mañana, en que mis labios con un beso te puedan saludar. Hasta mañana, vida mía. La trova tradicional se nutría de representantes de las capas más humildes del pueblo, en su mayoría carecía de formación académica, no escribían sus canciones, las transmitían de manera oral. Hay varios casos y varios compositores, como Manuel Corona, Alberto Villalón, Patricio Vallagás, Eusebio Delfín, Sindo Garay y Rosendo Ruiz Suárez, de quien estamos hablando, ¿verdad? Sus temas se referían a la belleza de la mujer cubana, al amor a la madre, a los hijos y a la patria. Temas que hablan de la naturaleza también. Compuso una canción dedicada a los trabajadores de su patria. No la he encontrado, desgraciadamente, pero debe haber sido muy, muy buena. Se llamaba Redención. Le vamos a escuchar a las hermanas Martí junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz. Rosendo Ruiz nació en 1885, discípulo de Pepe Sánchez. Su primer gran éxito fue Entre mares y arenas. Y bueno, esta canción precisamente la grabó hace mucho tiempo ya el desaparecido y queridísimo Pablo Milanés, año 1910. La primera intérprete de canciones de Ruiz fue la compositora cubana también, que ya la nombré al principio, María Teresa Vera, nació en 1914. Hacía la segunda voz con ella Rafael Sequeira, autor de canciones que han sido interpretadas por la mayoría de cantantes cubanos y que siguen escuchándose en nuevas versiones. Aparte de boleros, María Teresa compuso rumbas y claves. Vamos a oír esto, esta canción bella, Mares y Arenas, ¿verdad? Con la orquesta de José María Romeu y la voz de Barbarito Díez también. Aquí va, Mares y Arenas. Sobre las ondas del mar bravío, puse tu nombre con que soñaba, y a medida que lo escribía, venían las olas y lo borraba. Venían las olas y lo borraba. Sobre la arena lo escribí luego, y al contemplarlo mi niña amada, sopló la brisa, llevóse el riego, y de tu nombre no quedó nada, y de tu nombre no quedó nada. En duro mármol lo puse luego, por si la piedra lo conservaba, como en las ondas, como en la arena, todo se borra, todo se acaba, todo se borra, todo se acaba. Rasgo el pecho y en él lo escribo, aún tembloroso porque dudaba, y aquí lo guardo porque en él vivo, nunca se borra, jamás se acaba, nunca se borra, jamás se acaba. Seguimos con María Teresa Vera. Es una mujer interesantísima, brillante, brillante dentro de la música cubana, por supuesto, y cuyas composiciones han tenido un éxito enorme. Ya vamos a escuchar algunas de ellas. Esto es En la alta sociedad, de María Teresa Vera, y la canta ella junto a Ignacio Piñeiro, quien tenía un sexteto. En la alta sociedad quisieron jugar diablito, y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar. Cuando fueron a tocar, usaron 100 instrumentos, sus confusos movimientos no los dejó terminar. Para cantar a bagua no sirve la maraquita, el liremo necesita en cómo y bongo y el eco vengo, efímero mobo y yamba, efímero mobo y yamba, efímero mobo y yamba. Y el eco vengo, efímero mobo y yamba, efímero mobo y yamba, efímero mobo y yamba. Y el eco vengo, efímero mobo y yamba. Entonces con gran primo oirán a Juanza cantar, cuyo que a canapón ribio, ribio, ribio fondo. Y yo con mi voz respondo al compás del eribo. Hemos son como tú, efímere me cueño, monina en cuma, batanga en vere, abajo a eco, sanga procamandiva ecovio, abajo a eco, sanga procamandiva ecovio, abajo a eco, sanga procamandiva ecovio, abajo a eco, sanga procamandiva ecovio, abajo a eco. María Teresa Vera nació en Guanajay, febrero 16, 1895. Murió en 1965. Desde muy temprana edad se destacó por su afición a la música. Comenzó a cantar en el año 1911 y el compositor y cantante Manuel Corona le aconsejó que aprendiera a tocar la guitarra y así lo hizo. Entre 1914 y 1924 conformó uno de los dúos más importantes y famosos con Rafael Sequeira. Grabaron alrededor de 200 canciones. Ignacio Piñeiro le enseñó a tocar el contrabajo. En el año 1926 fundó el Sexteto Occidente. Bueno, después oiremos algo con este sexteto, pero ahora vamos a oír la grabación de una de las canciones más famosas de María Teresa Vera. Bueno, ha sido versionada por la mayoría, diría que todos los cantantes que se dedican al género bolerístico. Me refiero a 20 años. Escuchémosla a ella, a su compositora, con Rafael Sequeira. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy

bien perdido contigo. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Siéntese a la mesa. Prepárese para degustar la alquimia de las artes en Artes a la Carta. Un programa preparado por las y los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Los martes, desde las 15 horas. Cultura, 100.9 FM. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Adepta a la religión afrocubana, María Teresa se hizo santera y dejó la música hasta el año 1936, que fue cuando apareció en un programa de Radio Salas, con un cuarteto junto a Justa García, Dominica Vergés y Lorenzo Yerrezuelo. Pero el cuarteto se separó al terminar el programa radial. Entonces la acompañaba Yerrezuelo formando un dueto que duró más de 25 años, tiempo en el que María Teresa se reafirma como una de las principales compositoras y cantantes de la vieja trova. Les cuento que venía de una familia de esclavos. Su madre vivía con la familia Vera cuando su madre, cuando nació, su madre ya era liberta. Ya tuvo la libertad, qué increíble. La enseñaron a leer y a escribir. Vamos a escuchar esto que se llama Doble Inconsciencia, con Yerrezuelo, precisamente. Esta pieza también es conocida como Falsaria, que creo que muchos la conocemos. Autor Manuel Corona, no es de María Teresa. Canción que dedicó este compositor a una obrera cubana llamada Leo Vigilda Ramírez. Parece que ese compositor se entusiasmó con esta trabajadora, pero algo pasó, según lo que cuentan en la canción. A mediados de la década de los 50, se produce la televisión, ya empieza a producirse en televisión, ¿verdad? Los homenajes a María Teresa llegan en la década de los 60, hasta su fallecimiento en el año 65. Y como les dije antes, su tema más cantado es 20 años. Pero esto es Doble Inconsciencia. Engañado el sentido. siento mujer haber creído que eras tú el ángel que yo había soñado. Me has engañado el sentimiento aquel. Era fingido y solo siento mujer haber creído que era tú el ángel que yo había soñado. Solo siento el haberte prodigado mi amante corazón triste y herido, y lo has herido tú y hasta has vendido por vil metal tu corazón. No creas que te odio y te desprecio, y aunque tengo poco oro y poca plata, y en materias de compra soy un necio, espero que te pongas más barato. En el año 1995 se editó un disco como homenaje a María Teresa Vera. Así que cantaron sus composiciones intérpretes como Argelia Fragoso, Mara Portondo, Pablo Guerrero, Helma y Pavel, La Española, Martirio, entre otros. Lo que vamos a escuchar este momento es la voz de Argelia Fragoso. ¿Por qué me siento triste? Cansada de la vida. porque me siento sola y llena de dolor, teniendo tantas cosas que halaguen mi existencia. Aún siento la nostalgia de su profundo amor. Una canción muy linda que la compuso María Teresa, ¿verdad? Y que la cantó, por supuesto. Así que vamos a oírla. Las perlas de tu boca, con Jerry Suelo, también ya les dije que estuvieron juntos más de 25 años. Y los acompaña el conjunto René Allué, año 1956. Continuamos hablando de María Teresa Vera. Qué gran compositora realmente. Y por supuesto escuchándola. Esto es Ausencia de Jaime Prats. Por supuesto, ya, como ya habrán escuchado, también cantó canciones de otros compositores, no solo de ella. Bueno, pues aquí está Ausencia. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombre silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón? No te lo dice la luz que expira, sombre silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven más. Y bueno, ya vamos llegando al final de este programa. Es esta música bella de la trova de Cuba, ¿no?, que sentaron un precedente importantísimo para que el bolero tuviera fuerza, se siguiera difundiendo, se siguiera escuchando como hasta el momento. Así que los dejo con la voz de María Teresa. Y esta composición es de los Matamoros, cubanos también, como sabemos. Lágrimas negras. Muchísimas gracias por su atención, que la pasen bien y hasta un próximo encuentro. Lágrimas negras como mi vida.